Llega a la Argentina la legendaria banda de rock Foreigner, por primera vez con su cantante original, Lou Gramm. 8 de mayo en Tecnópolis. Adquirí tus entradas en fullticket.com. Prepárate para disfrutar de sus grandes éxitos en vivo. Produce Ake Music.